descubrir qué bueno es amar, y más cuando está la necesidad de curar y tapar los vacíos que hay en el alma. Hoy conocí lo que es la verdad, llorar y reír de felicidad, y olvidarme de aquello que un día me lastimaba. Y suerte que esta vida buena me dio oportunidad tan bella. Tú serás para mí eterna y te amaré a ti, te amaré solo a ti, mi reina. Hoy estoy feliz porque estás aquí y mi corazón descansa. De tanto sufrir se olvidó vivir y llegaste tú, mi amada. La necesidad de curar y tapar los vacíos que hay en el alma. Hoy conocí lo que es verdad, llorar y reír de felicidad, de aquello que un día me lastimaba. Y suerte que esta vida buena me dio oportunidad tan bella. Tú serás para mí eterna, te amaré a ti, te amaré solo a ti, mi reina. Hoy estoy feliz porque estás aquí y mi corazón descansa. De tanto sufrir se olvidó vivir y llegar. Llegaste tú, mi amada.